La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Carla Calabrese, directora de la obra musical Marco Polo, una historia poderosa y un musical inolvidable que se va a estrenar en el mes de junio, en estos días, en la ciudad de Buenos Aires, y que además va a hacer funciones distendidas. Queremos que nos cuente, Carla, cómo te va. Te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Contanos un poco, Carla, de qué se trata Marco Polo y qué son estas funciones distendidas que van a realizar para los chicos. Bueno, Marco Polo es una obra de teatro musical que es para toda la familia, que está en el Teatro Maipo y que estrena el 24 de junio. Nosotros ya desde el año pasado estamos haciendo funciones distendidas, que son unas funciones adaptadas para personas con algunas discapacidades, para las cuales se les hace un poco difícil asistir a una función común, digamos. Entonces nosotros hacemos una temporada con una obra, digamos, regular, y después hacemos algunas fechas con estas funciones llamadas distendidas, que son funciones que están adaptadas sutilmente para estas personas. Ahora, si querés, te explico cómo son las adaptaciones. Sí, cómo no. Nosotros vimos que en Europa lo estaban haciendo, puntualmente en Londres, se llaman relaxed performance. Sí. Es como relajadas. Nosotros le pusimos distendidas, que es, digamos, adaptar la sala y que sea una sala amigable para gente que tiene algún tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, no se apagan las luces en ningún momento en la sala, entonces hay un montón de gente dentro del espectro autista que se beneficia con esto muchísimo. Y bueno, en otros países, digamos, son ONGs las que hacen este tipo de adaptaciones. Nosotros lo hacemos desde The Stage Company, desde la producción directamente, y desde el Maipo. Entonces, nada, el Maipo la verdad que fue el primer teatro que empezó a hacer este tipo de adaptaciones, y realmente ser parte de eso fue muy especial. Ya el año pasado con Shrek el musical. Claro, que también hemos hablado ya en el programa de radio, y que además la Defensoría lo destacó como de interés general para la Nación, ¿no? Por la Defensoría del Pueblo. Sí, la verdad que nos sentimos súper orgullosos. La verdad que fue algo muy lindo. Nos invitaron el año pasado, nos hicieron un gran reconocimiento, y la verdad que para nosotros igual fue muy gratificante hacerlo. Son pequeñas cosas que hacen que más gente pueda acceder a la obra, que es esto que te digo, por ejemplo, de bajar las luces, de bajar el volumen. A veces los volúmenes están muy fuertes. Claro. Hay gente que tiene hipersensibilidad al ruido, que realmente deja de ir a la función por eso, porque apagan la luz, o por el ruido tan fuerte, o porque hay estridencias. Entonces es realmente tomar algunos recaudos muy chiquitos, de que no haya volúmenes muy fuertes, de que todo se suavice, digamos. Sí. Y que la gente, hay gente que no se puede quedar quieta en el asiento, entonces los padres por ahí no los llevan, o los amigos no llevan al adulto al teatro, porque uno se siente incómodo, porque vas a molestar al de al lado, te vas a parar todo el tiempo. Sí. La gente necesita moverse constantemente, entonces un teatro es un lugar hostil, y digamos, en este momento nosotros lo relajamos. Quieren parar, quieren bailar en el pasillo, quieren ver la función parados, la ven parados. Veo también que si quieren salir también pueden salir y volver a entrar. Pueden salir, claro. Por supuesto, sí, hay como un área de descanso. A veces se les hace largo, más allá de que esta hora, esta adaptación también se adapta y se hace un poquito más corta, tienen un lugar para salir. Y bueno, ya pusimos la fecha para la siguiente, así que estamos muy contentos de tener la oportunidad de volver a hacerlo. Es muy lindo lo que vuelve también para la producción. Es un esfuerzo muy chiquito, y la verdad que lo que vuelve del reconocimiento de los padres o de los familiares, de las personas que lo necesitan, es enorme. Generalmente, bueno, este tipo de obras musicales, sobre todo para los chicos, tienen también muchos efectos especiales. ¿Cómo hacen ustedes para poder adaptar esto no sé, por decirte, que no se notan cuando vuelan, cuando vuelan los personajes, cuando saltan, que por ahí a veces están atados con arneses. Nosotros nos asesoramos con profesionales para saber qué es lo que teníamos que quitar, ¿no?, dentro de todo. Y la verdad que son cosas que se les vengan muy encima. Ellos, hay como que separar el fondo de la figura, uh-huh. Ese tipo de cosas. Los vuelos se pueden hacer solo dentro del escenario, no podemos volar arriba de las personas, por ejemplo. Claro. Son ese tipo de adaptaciones chiquitas. Cuando hay efectos, por ejemplo, luces estroboscópicas, no se pueden usar. Podemos. Pero son las que se mueven muy rápido, ¿no? Las estroboscópicas son las que se mueven rápido, que giran, ese tipo de juego de luces. No puedes poner móviles, claro. Luces locas, no. Sí, luces locas. Directamente no, porque hay mucha gente que es muy sensible con eso. La verdad es que la gente disfruta una función suave, se mete en la historia, disfruta del teatro, puede tener una salida familiar y ser parte de eso. Y la verdad es que lo otro son condimentos especiales que estamos acostumbrados nosotros a ver, pero que realmente si lo sacás, la historia está igual. Claro. El hecho vivo del teatro se vive y no se priva a toda esta gente de poder disfrutarlo, ¿no? Como todos los demás. Carla, vos te gusta también hacer teatro para chicos. Contanos un poco qué es esto de Marco Polo. ¿Qué es la historia de Marco Polo? Bueno, Marco, nosotros hacemos siempre el teatro familiar. No apuntamos como especialmente a los chicos, porque creemos como que no hay un teatro infantil particular. Sino que es un teatro familiar que se puede compartir con los más chicos. Pero nos parece que los chicos tienen el teatro de una manera bastante similar a como lo hacemos los adultos, así que nos tratamos muy en serio. Y yo creo que es por eso que las obras funcionan tan bien. Y también se hace, es fundamental que las historias sean fuertes, que tengan todos los condimentos. Porque si vos todo el tiempo le mostrás al chiquito la hormiguita mía del arbolito y se queda ahí, llega un momento que el chico te dice: a mí el teatro no me gusta, yo me lo tengo en cine. Claro, más acostumbrados al bombardeo multimediático de hoy, ¿no? Donde ven desde muy chiquititos dibujos animados que se mueven, que tienen escenarios diferentes. Hay que competir, ¿no? Claro, hay que competir con eso. Con todo eso. Pero el hecho vivo, yo creo que no, el teatro no muere por eso, porque es ellos saben que la persona está ahí, la ven, la ven mucho mejor que en 3D en realidad, es como que realmente saben que está cerca de ellos, y eso, la verdad es que yo creo que el teatro no va a morir porque es irreemplazable. Y el hecho de poder ver en el escenario alguien que está ahí reflejando tus problemas, reflejando tus conflictos, tus miedos, tus alegrías, siempre es transformador. A la edad que tengas la edad que tengas, te va a transformar, te va a hacer reflexionar, te va a hacer cambiar cosas que no te gusten de vos o ver los grises. Contame entonces un poco qué es Marco Polo. Contame un poco qué es Marco Polo. Marco Polo es el explorador que en el 1200 se fue de Venecia y se recorrió todo Oriente. Entonces nosotros hicimos una adaptación en base a todo lo que conocimos de él. Estuvo 24 años en China. Y nos imaginamos una historia de amor lindísima en China y un malo terrible que odia a todos los extranjeros, como hay tanta gente que odia extranjeros por todos lados. Un Trump sería. Claro, como ver, pero ese es el chino, ¿no? Es el chino que está ahí y que es al revés, ¿no? Odia a todos los occidentales. Entonces, como esta cosa de ver reflejado ese odio y de verlo con actores como Mariano Chiesa, Franco Mazzini, que hace Marco Polo divinamente. Y además es un galano y las chicas se mueren por Franco Mazzini. Claro, la verdad que verlo de esa manera, ver el odio, cómo el odio contra el extranjero realmente arruina todo, arruina la armonía, arruina la paz. Qué buen mensaje. Es un problema. Qué buen mensaje. Claro, me pareció como muy oportuno. Y como ver todo, porque los chicos escuchan todo, los chicos ven, escuchan, tengan discapacidades o no, son chicos. Entonces me parece que está buenísimo que todos tengan ese acceso, puedan ver la obra, puedan entender la historia, ver reflejado cosas que están pasando en la sociedad y reflexionar desde ahí, cambiar, transformarse. Perfecto, ¿y la heroína quién es? La heroína es Mariel Percossi, que es un amor total. Ella estuvo trabajando bastante en tele también. Y la verdad que es una historia lindísima, les va a encantar, tanto a los chicos como a los grandes. Tiene mucho también de sabiduría china. Uh-huh. Y cosas que siento que de alguna manera le hacen bien a la humanidad. Es de autores argentinos. El año pasado hicimos DreamWorks y ahora estamos con autores argentinos que realmente no tienen nada que envidiarle a los de afuera, y estamos haciendo un musical 100% ¿qué? Nuestro. Uh-huh. Y por supuesto con fecha para la distendida, que es el 6 de agosto a las 2 de la tarde, es la primera distendida. Perfecto. Carla Calabrese, entonces, directora de Marco Polo, te agradecemos mucho haber estado con nosotros y por supuesto invitamos a todos los que lo quieran ver en el Teatro Maipo, entonces a partir del 24 de junio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. Gracias. Hasta luego, chao. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.